Perdón, el placer de poder saludarte, Meli. Y bueno, también el saludo para Gabriel, para Alan. Me imagino la alegría, la emoción. ¿Cómo es vivir este tiempo? Bueno, la verdad que nos tomó todo por sorpresa. Nosotros tuvimos la invitación. Alan, desde el año pasado, estuvo participando en varios torneos con la escuelita de River, de Santa Fe. Ajá. Bueno, y el profe de ahí, a su vez, tiene otra escuelita que se llama... Mira. Él es quien nos convoca para realizar una prueba en Santa Fe. Ajá. El 3 de agosto. Y bueno, dijimos, ¿por qué no? Vamos a llevarlo. Se le explicó que él iba a ir por la experiencia, nunca había ido a ninguna prueba. Era una experiencia nueva, que él la disfrutara, que jugara sin presiones y que diera lo mejor de él. Te hago una separación. Él ya, preguntándote como mamá, él ya sueña con decir, yo quiero ir algún día a jugar a otro país, quiero jugar en la selección. ¿Él dice esas cosas? Él ama el fútbol, él respira fútbol, no habla de otra cosa que más que no de sea fútbol. O sea, obviamente entonces le gustaría cumplir un sueño de tal magnitud. Ahora, sí, el punto... Qué lindo, porque es algo que por ahí todo niño también sueña, ¿eh? Es un sueño que muchos niños lo tienen. Y bueno, disculpa que te corte, dale, seguí nomás. Bueno, para viajar a España. Wow. Bueno, tuvimos la primera reunión la semana pasada. Es así, Nicolás González es el profe de la escuela ADN y formó el selectivo Santa Fe. Mira. Hasta ahora va la categoría 2014 y la categoría 2012. Ajá. Bueno, por ahora esa sería la idea. Quien organiza el viaje es MR Eventos de la ciudad de San Francisco. Ellos son los que se encargan de todo el tema de pasajes, de hotelería, de conseguir las canchas para que los chicos puedan hacer las pruebas, los entrenamientos allá, la comida, bueno, todo lo que es la logística, digamos. Claro, y claro. ADN se encarga. Ajá. Bueno, el costo del viaje es de $5,000. Ay, ay, ay. Eso pasando los pesos, más o menos, ¿cuánto sería? Unos 6 millones y pico. Ajá. Casi 7. Con eso se cubriría lo que es pasajes de avión, hotelería, hospedaje, tiene prácticamente todo cubierto con ese dinero. Claro. Pero el tema es que tenemos poco tiempo para juntarnos porque este torneo se hace en marzo del 2026. Uy, ya falta muy poco. Lo tenemos ahí, se juega. Ajá, sí. Bueno, sí. Y nosotros ahora ya... mes de septiembre tenemos que hacer la primera entrega. Todos los meses tenemos un plan de pago para ir cancelando todo lo relacionado a pasajes y demás, ¿no es cierto? Claro, lo bueno es que se congela el precio, ¿no es cierto? Sí. ¿O puede sufrir sí, algún eso... aumento? No. Bueno, algo bueno. Está congelado, digamos. Claro. Obviamente, jugando. Así que bueno, nosotros estuvimos ya enviando algunas cartas pidiendo sponsors, por el momento no tuvimos respuestas, así que bueno, estamos esperando que alguna empresa nos ayude con su sponsor. La idea nuestra por ahí es hacer camisetas. Ellos allá, en los partidos que tengan, van a intercambiar camisetas. Entonces la idea es que esas camisetas que intercambien se vayan con los logos de las empresas que nos sponsorearon. Claro. Así que van a quedar de... el año pasado estuvo la selección de Brasil y de México, el Inter Miami. Uf, qué lindo. Es como la Copa del Mundo, pero... Claro, claro, sí. Ellos van a tener su día de inauguración, los desfiles de las delegaciones, con todo. Qué hermoso, qué lindo. Así que bueno... el tema. Después tenemos un alias también para quien quiera colaborar desinteresadamente, si me permitís decirlo. El alias es viaje.alan.es. A ver, pará, repetime así ya tomamos nota. ¿Cómo me dijiste? Sí. Alan es viaje. Ah, viaje. Punto Alan. Ajá. Punto. Ajá, ahí está. Viaje.alan.esp de España. Sí. Y bueno, y también estamos viendo la posibilidad de organizar, bueno, eventos, beneficios. Ya tenemos prácticamente armadito un bono contribución que en breve va a estar en la venta. Para quien quiera colaborar, vamos a estar siguiendo las redes y bueno, los distintos medios de comunicación. Estamos buscando también quien se quiera sumar para ayudarnos a venderlo. Claro, claro, claro. Como para poder llegar a más cantidad de seguro, gente. Seguro. Toda la ayuda que se pueda dar va a ser bien recibida. Y cuando Alan llegue lejos, nos vamos a acordar de esa gente, ¿no es cierto? Seguro. Que ¿Y desde el parte del municipio han podido charlar con alguien? No, está en. Con el área de deportes. Claro, porque tengo entendido para, que bueno, para ver ahí han ayudado muchos, incluso en la parte de ahí se me fue de la mente, en la parte de arte, en la parte en los diferentes sectores han dado ayudas. Sí. Por eso, bueno, la idea es mañana para solicitar una reunión con el sector que se encargue de todo el tema de deportes. Y bueno, esperemos obtener una respuesta favorable. Claro, claro. Pero sí, seguramente. Por lo que tengo entendido, siempre se ha ayudado, así que bueno. Qué bueno. Que así pueda ser. Wow. Y contame, ahora, como mamá, charlas con papá, ¿qué dicen si hay un llamado que dice, che, mirá, lo quiero a Alan en, no sé, como muy cerquita a Uruguay, no sé, y como un poquito más lejos un país de, no sé, África, por ejemplo? La verdad es que se habló muchas veces este tema. ¿Y? Por el sueño ¿qué de él. Dicen? Bueno, lo digo y se me corta un poco la voz. De hecho, él ahora se viaja a España, se iría solo. Ay, ay, ay. Se va 15 días solo a España porque no hoy por hoy no tenemos la posibilidad de acompañarlos nosotros por una claro. cuestión económica. Pero bueno, cumpla el sueño de su un vida. Viaje tan único. Claro. Aparte, así, uno puede bueno, tener miedo de lo que le gusta, de lo que ama. Tal cual. Aparte, uno puede tener miedo de hasta cualquier pavada acá nomás al salir del domicilio nada más, ¿o no? Sí. O sea, sí, tal cual, tal cual. Sí, los miedos son barreras que no hay que poder. O sea, uno se las pone, ¿eh? Pero hay que correrlos de lado y aventurarse. Y aparte, no sé, como yo digo, mirá si. O sea, se da lo que. Imagínate que el Lionel, viste, que se fue solito con su sueño. ¿Mirá? Sí. Wow. Uy, qué. Claro, pero qué hermosa oportunidad y bueno, y qué lindo que también como papás lo acompañen, lo apoyen, qué fundamental eso. Y que él se sienta seguro, sí. Seguro que está bien, son un par largos de kilómetros, pero va por un sueño. Se puede dar como no, pero se va a traer algo lindo, ya el simple hecho de decir, y voy, ya es muchísimo. Tal cual, es lo que hablamos con él, le dijimos, te tenés que sentir un privilegiado porque tenés una posibilidad enorme, claro. Que no se la va a olvidar nunca más no, en su vida. No. Aparte de lo lindo también lo de ustedes, que ama. lo lindo de ustedes como papás también, porque hay padres que no ni siquiera apoyan y hay algunos padres que por ahí ya se pasan un poco, digamos, pero es lindo lo que hacen ustedes, ¿sabes? Se están desviviendo y quieren ayudarlo a que él pueda realizar esto que si vieron algo vieron en él y por algo lo están llevando, ya de por sí ya guarda. Sí, tal cual. Qué tal bueno. Cual. Y bueno, ya es un nene, él no tiene maldad para nada. Él vos dale una pelota y él va a estar feliz. Así que bueno, ojalá podamos cumplirle el sueño y pueda tener esa experiencia. Qué bueno. ¿Y con los compañeritos de la escuela qué dicen? ¿Qué dicen que Alan en sí? Que mucho más así, mirá, capaz que estamos, no sé, ¿qué es lo que comentan? ¿En el barrio? ¿Qué dicen? Y ¿qué bueno, dicen sus compañeritos de fútbol los felicitan. Qué hermoso, che. Bueno, estamos hablando con Meli, es la esposa de Gabriel Tzitzia, mamá de Alan de 11 años, quien juega en la sexta de Santa Paula, que se nos va para España. Vamos a decir que ya se nos va porque, bueno, hay que trabajar muchísimo, recién en marzo es el viaje, pero se necesita colaboración de Galvez, básicamente. De Galvez y de alguna localidad aledaña que quiera también colaborar, también alguna empresa de la zona que se quiera sumar y también lo puede hacer. Y eso es lo que necesitamos, algún sponsor. Para que nos ayude a estar un pasito más cerca. Claro, que eso es lo que todavía no, ya te digo, los que es beneficios lo tenemos ya en marcha, tenemos varios proyectos y bueno, el bono contribución este que está en marcha, nosotros vamos a comprar una bicicleta para poder sortearla y bueno, hubo varios comercios que nos brindaron su apoyo y nos dieron premios para incluirlos en el bono. Claro. Que bueno, va a estar lindo el bono. Qué bueno. Va a estar lindo, va a tener premios muy variaditos y muy lindo. Qué lindo. Y te consulto, y en redes sociales, para que la gente se vaya enterando, por ahí, ¿están haciendo alguna movida? ¿Dónde poder ver? ¿Dónde poder conocerlo a Alan? Que haya o de eso no, porque cuidan, digamos, su perfil en el caso con redes sociales. No, por el momento está... Bueno, y en lo que es Instagram, con el Instagram de mundo.mágicodeco, bueno, estamos en esas redes, poniendo la información que vamos recibiendo, pidiendo colaboración, y claro. Estamos viendo si hacer un directo para subir, porque bueno, como les decía, es bastante tímido. Ah, claro, se lo notaba, en el video que yo la vi calladito ahí, pero atento él. Qué bueno. Es muy tímido. Bueno, Meli, millón de gracias por este tiempo que nos regalás. Desde acá, desde el medio, deseamos que se les cumpla el sueño a nuestro querido amigo Alan. Y bueno, vamos a estar de cerca y vamos a estar compartiendo, dándoles una mano. Cuando se quieren acercar a la radio también, si quieren ir contando cómo viene todo, si quieren pasar para hacer publicidad también para que se pueda dar a conocer lo que está viviendo Alan. Y que las empresas ya de por sí se puedan enganchar y puedan ayudar, ¿no? Tal cual. Toda ayuda, por poquito que sea, a nosotros nos suma un montón. Claro. Y ya esto que estás haciendo vos, de darnos el espacio para que conozcan un poco toda esta movida, es súper importante también. Bueno, Meli, muchísimas gracias. Por favor. Que tengas una linda tarde. Bueno, saludos para Gabriel y para Alan, entonces. Gracias, igual. Así pasaba entonces, Meli. La señora de Gabriel, la mamá de Alan, quien es el sueño de ir a España a jugar este torneo tremendo en Cataluña, precisamente en la Costa Brava. 11 años tiene, es de Santa Paula. Me imagino a la gente de Santa Paula con ese semillero de chicos, ¿no? Así que bueno, si vos querés, como escuchábamos recién a Meli, es lo que vos puedas, ¿no? viaje.alan.esp y van a aparecer los datos... de Gabriel o de Meli Tzitzia. Así que, y también los van a encontrar en las redes sociales, Meli Tzitzia, Gabriel Tzitzia, y bueno, y también por ahí les pueden llegar a escribir si quieren consultar algo, ¿no? Y demás. Bueno, separamos con algo de música y ya estamos a 3 minutitos nada más y nada menos que el cierre de esta tarde. La música llega con la ley y sale. Compartimos.